Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Mendoza será sede del 5º Congreso Internacional Agua para el Futuro, hacia un nuevo acuerdo por el agua. Una cita clave para debatir, aprender y construir junto a destacados especialistas la gestión hídrica que se necesita ante los desafíos actuales y futuros. Será el 3 y 4 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo. Inscribite gratis y obtén más información en www.congresoaguaparaelfuturo.com. Organizan Departamento General de Irrigación y Mendoza Gobierno. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 8:32 minutos en toda la República Argentina. La temperatura actual en Mendoza es de 19 grados, 8 décimas, la humedad del 79%. El proyecto minero San Jorge busca despacho en el Senado. A partir de las 10 se reúne el plenario de comisiones de senadores para sacar dictamen a favor del paquete de leyes mineras que impulsa el gobierno provincial. El episodio que generó impacto internacional involucró a 5 mendocinos que terminaron detenidos en Miami, acusados de robar en el Dolphin Mall mercancía valuada en unos $2,000. Los cargos que enfrentan incluyen defraudación y robo minorista. Donald Trump anunció inminentes operativos en tierra contra el narcoterrorismo en Venezuela. Sabemos dónde viven, dijo el presidente, que afirmó además que tras los ataques en el Caribe, las fuerzas militares ahora planean intervenir directamente en rutas y enclaves estratégicos del narcotráfico venezolano. Nuestro móvil nos trae el tránsito en la ciudad. Atención conductores, reiteramos que está cortada la calle Reconquista en la zona de la terminal. Además, a esta hora están cargados los principales accesos. Cargado el acceso este en dirección hacia el oeste para ingresar a la ciudad y también el acceso sur, sobre todo en sentido norte. Tengan presente que hoy a las 9 de la mañana van a cortar la intersección de 25 de mayo y Sarmiento en ciudad porque van a realizar obras de las redes distribuidoras. Silvín Giró, Mitre, informa primero. El viento en calma, el cielo ligeramente nublado en todo el Gran Mendoza, la máxima 32 grados. Mitre informa primero. Llega el clima político a Primero Mendoza. ¿Por qué elegiste un colchón Gani? Porque lo disfruto escuchando música. Los colchones Gani son así, irresistiblemente cómodos. Gani, el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, encontralos en Los Reyes del Descanso, Avenida San Martín 677, Ciudad de Mendoza y sucursales. ¿Ya hiciste la compra del mes? Vení a Tadicor y hacé tu compra minorista o mayorista con los mejores precios. Encontranos en nuestras dos sucursales de Las Heras y San Martín. En Tadicor, comprás y llevas más. Mira nuestras ofertas en tadicormendoza.com. Mendoza será sede del 5º Congreso Internacional Agua para el Futuro, hacia un nuevo acuerdo por el agua. Una cita clave para debatir, aprender y construir junto a destacados especialistas la gestión hídrica que se necesita ante los desafíos actuales y futuros. Será el 3 y 4 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo. Inscribite gratis y obtené más información en www.congresoaguaparaelfuturo.com. Organizan Departamento General de Irrigación y Mendoza Gobierno. Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola. Entiendo. En Berisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision. ¡Qué bueno! Disfruta tus vacaciones. Berisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-5012. 0800-222-5012. Con la compra de tu armazón,